en serio, es bien más amigo y yo. De su boca yo sé de inteligencia. En serio, es bien más amigo y yo. De su boca yo sé de inteligencia. Más amigo y yo construyó su casa. Ha preparado un banquete. Ya tiene el vino aderezado. Quiero hablarle. El señor.